Tessa, la bella y gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa es la más divina flor de Kyoto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde de estío. Hasta el indicado, pero ella cruza por entre todos indiferente, de nadie sabe que haya su amor malogrado, y siempre está risueña, está sonriente, es una Ofelia japonesa, que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante besa. Rompe todos los líquidos profundos del amor, amor que nadie encuentra, que nadie no olvida, pero todos sienten. Escucha el silencio, escucha mi vida, ya no hay nada más que decir, solo que aquí y ahora tu vida. Siniestro paisaje terror, enseña todo.